algo original, diferente y superior. Son ellos, la magia está aquí. Qué bonita mi chiquita, tiene cuerpo de muñeca, sus ojitos achinaditos, su boquita caricia. Poder del ritmo, su última producción.